Vamos a hablar un poco del Provida Verano 2023 que finalizó después de un enero súper concurrido y con variadas actividades, ¿no? Propuestas que se dieron. Diversificadas, no solo a nivel deportivo, sino también... Bueno, ahora nos va a contar el entrevistado, pero muchas propuestas para la colonia. La verdad que sí. Y bueno, y para hablar un poquito de eso, ¿quién mejor que el director de deportes, José Luis Carluche? ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Paula y Camila te saludan. Buenas tardes, Paula y Camila de toda la audiencia. Muy bien. La verdad que disfrutando un poquito el día hoy, que nos da un poquito de tregua y calor. La verdad, ¿no? Me pongo a pensar también lo que debe haber sido también las colonias con estos calores. La verdad que para los niños y también para los adultos que concurren, realmente debe haber sido un elixir, por decir de alguna manera. Sí, sí. Este año hicimos mucho más uso del natatorio que otros años comúnmente. Por ahí algunas actividades más de las que teníamos programadas las tuvimos que posponer o no poder realizarla porque realmente el calor no daba tregua, así que los chicos desde que llegaban hasta que se iban disfrutaron el agua a pleno, que sabemos bien que es el fuerte de la colonia. Y sí, contanos un poco cuál es el balance que haces de este Provida 2023, después no de estos tres años. Creo que hoy, este año, se pudo disfrutar a pleno, ya sin miedo de pandemia y demás, obviamente, como siempre decimos, con los cuidados, pero creo que es el primero también que se puede disfrutar a pleno, ¿no? Sí, nosotros disfrutamos un poco a pleno el primero, el 2020, cuando entramos, que tuvimos ese pequeño periodo que después entramos, ya entramos en el tema de la pandemia, pero sí, realmente el primero que pudimos armar nosotros desde el municipio, desde la gestión sin pandemia, la verdad que fue altamente positivo. Nosotros teníamos el objetivo de llegar a los 2.000 colonos. Nosotros llegamos a ese objetivo, los chicos que transcurrieron durante estos casi 5 semanas, y tuvo un promedio diario entre 1.500 y 1.400 chicos fijos todos los días, y bueno, y pasaron más de 2.000, pasaron por la colonia. Sabemos bien que por ahí hay muchos chicos que vienen, familia ensamblada, que vienen de Buenos Aires a pasar la fiesta, se quedan unos días de vacaciones y bueno, haciéndose la colonia y después se van a sus lugares de origen, pero bueno, nosotros siempre decimos la colonia está abierta para todo el mundo, así que bueno, hemos logrado que pasaran más de 2.000 chicos por la colonia con la gran expectativa que era el nuevo predio con Escalante, uh-huh. que no sabíamos cómo nos iba a ir, y la verdad que fue un predio totalmente desbordado donde tuvimos unas 600 personas diarias al límite. Yo creo que es un predio que ya está al límite con esa cantidad de gente, pero bueno, fue altamente positivo y realmente la gente lo disfrutó y lo apropió como tenía que haber sido toda la vida ese predio. José Luis, y también, bueno, lo mencionábamos al principio, más allá de la colonia, ¿no? Como una actividad más, un espacio de recreación, en este caso para el verano también, incluyendo, ¿no?, distintas actividades como distintos talleres en cuanto al cuidado de la salud, distintas actividades, distintos deportes, que también se suman a este programa de la colonia. Sí, sí, una propuesta muy variada, esto de hacerla deportiva, recreativa, cultural, y con otras actividades. Los chicos nuevamente este año pudieron disfrutar del teatro, que realmente ya es el segundo año que vamos y los chicos esa jornada tiene una felicidad plena. Siempre trabajamos con el Ministerio de Salud, con la parte de odontología, así que nosotros hacemos un trabajo en todos los predios de la colonia, tanto en los niños y niñas como en los adultos, lo que es el cuidado de higiene bucal, se le entrega un kit de cepillo de diente dentífrico, un folleto explicando ciertas alternativas, y obviamente que los chicos tengan conocimiento de lo que es un tratamiento, un cuidado bucal. Sumado después este año a la base de campamento, que es algo que tampoco podemos haber realizado durante todo este tiempo con el tema de la pandemia. Este año nosotros, en el predio del SUEM, del gremio, hicimos una base de campamento netamente municipal, y bueno, los chicos pudieron disfrutar de un día al aire libre, no solamente ir a dormir, sino aprender distintas actividades, ya que nosotros también habíamos contratado algunos chicos de los scouts, que bueno, que tienen su vasta experiencia en la vida de la naturaleza, y los chicos realmente aprendieron cosas muy lindas, y bueno, todo sirve para el día de mañana y formándose en la vida. José, y bueno, también se llevaron a cabo los Juegos Deportivos de Verano. ¿Participaron chicos y chicas? Sí, nosotros los últimos tres días, el 3, 4 y 5, club va a estar localizado en Macachín, donde llevamos 48 chicos, chicas que fueron a divertirse, yo me digo, una sana competencia, más que nada es a pasar un buen momento. El deporte siempre es una excusa para lograr sociabilizar y conocer a distintos actores de la provincia y empezar a ensamblarse. La categoría sub-12 y sub-13. Así que la pasaron más 3 días a pleno. Este año se volvió a los viejos orígenes de los Juegos de Verano, que era obligatorio la natación. Sí o sí, todos tenían, los que iban a, tenían que nadar. Y después los mismos, estos mismos chicos hacían fútbol, beach volley y distintas actividades. Pero sí o sí la obligación la natación, que también es uno de los objetivos del programa del Provida de verano, es que los chicos aprendan a nadar. Uh-huh. Muy importante también las actividades de integración, porque pudimos ver ahí a los adultos mayores, a nuestros adultos que estaban ahí con los centros Cumelén, a los chicos del área de inclusión, también compartiendo y disfrutando también espacios de la laguna. Sí, nosotros el área de inclusión siempre se hace en el predio de la laguna. Ellos, si bien tienen su lugar específico, ya lo tienen netamente apropiado. Ellos después, durante la colonia, durante todo el día comparten la pileta en común, hacen las mismas actividades que el resto de la colonia. También fueron a Macachín, donde la verdad que tengo una destacada actuación de los chicos de discapacidad. Trajimos varias medallas. Y los adultos que siempre le hacen ese plus a la colonia, donde ellos recorren los distintos predios, tanto con los chicos con discapacidad, como los demás jóvenes que están asistiendo a la colonia. Bueno, y comparte ese momento donde ellos cuentan su experiencia, los chicos lo toman, lo apropian como si fueran sus abuelos. También hicimos intercambio con la localidad de Tuay, donde fueron a disfrutar un día el predio que tiene Celoracio del Campo. Vinieron chicos de Alta Italia, así que bueno, este año abrimos un poquito más de juego y empezar a hacer un poco de intercambio en distintas colonias. Y bueno, repetir, siempre el objetivo es que los chicos conozcan a otros pares de las localidades y bueno, y empezar a entablar una sana relación. Que siempre digo, con el deporte uno tiene a través de la vida muchísimas amistades y yo creo que eso es algo muy lindo, muy importante que va quedando en la vida. Y también lo que vos mencionabas, ¿no? De la experiencia, ¿no? Y en este caso, bueno, compartir esta temporada de verano. Y también imagino la cantidad de profes y coordinadores y todo el equipo que llevó adelante esta colonia de vacaciones. Sí, nosotros tenemos alrededor de 234 personas contratadas, entre líderes, estudiantes de educación física, profesores, delegados barriales, enfermeros, guardavidas, seguridad. La gente de los vestuarios, la gente que trabajó en el comedor preparando la merienda y el desayuno de todos los días. La verdad que es un número más que interesante de gente que pasa por la colonia, que trabaja y bueno, uno va armando un equipo de trabajo a través del tiempo y gracias a Dios el 90% de los chicos ya es el cuarto año que está trabajando con nosotros. Claro. Bueno, eso habla también de que están cómodos también y que se puede trabajar con total confianza con los chicos, ¿no? Que eso no se puede dar siempre. No, sí, yo siempre digo, es una colonia como si fuera una colonia privada. Tal cual un club, nosotros no hay nada que enviarle a ningún club privado. Estamos a la altura de las circunstancias. Los mismos profes que por ahí tenemos nosotros saben estar en otros clubes. Y bueno, son profesores que están muy comprometidos con la parte social. Ellos, muchos estudiantes que están en segundo o tercer año, ya tienen esa vocación social y bueno, siempre se acercan todos los años en diciembre, cuando ellos vienen a pasar el verano acá, a acercarse a trabajar a la colonia municipal. Es impresionante la cantidad de currículum que nos llega de chicos y profesores que quieren trabajar en la colonia municipal. Es una de las claras de la calidad que tiene la colonia y bueno, siempre es una experiencia muy gratificante y muy buena para el currículum tener trabajar en una colonia municipal del Provida. Yo creo que la Pampa está a la altura de la circunstancia, que trabajó en cualquier colonia de cualquier localidad de la provincia de La Pampa, tiene un plus extra en el currículum. Bueno, te voy a sacar de esta parte y te voy a llevar porque se viene, ya se están realizando los pre a Pampa Traviesa, ¿no? Ya de cara, de hecho ya estamos, bueno, no, un mes y medio, vamos a darle un changüí, pero bueno, ya empezaron también las pruebas. Sí, ya estamos, se terminó la segunda, ya estamos, está por venir la tercera, ahora más cerca del fin de mes, la tercera fecha de la pre Pampa Traviesa, donde ya los corredores del 42 están ajustando las máquinas, donde ya se corre 5, 10 y 30 kilómetros, a pedido de ellos. Siempre hacía 25, pero bueno, los corredores del 42 se quedaban cortos, con los 25 necesitaban 30 para hacer donde estaban parados, para ver si ajustan más el entrenamiento, bajan un poco la intensidad que tienen que hacer. Así que muy buena repercusión, estamos teniendo arriba de 130 corredores en las distintas fechas. Algo muy importante por ser la primera y segunda que recién están dando sus primeros pasos, y bueno, y continuamente recibiendo llamados de atletas de grueso calibre que van a venir. Recién teníamos de confirmar, igualmente, mañana vamos a dar el nombre, hoy por hoy el mejor atleta argentino de 21 kilómetros, va a estar acá en Santa Rosa, un atleta de 1:02 en los 21 kilómetros que realizó en Buenos Aires, ya confirmó su presencia. Estamos en conversaciones, el Indio Cortines está nuevamente retomando la actividad, más allá que no es el Indio Cortines del 2000 que tiene el récord acá, pero seguramente va a venir a correr él, Daniel Simbrón, José Luis Luna, todos corredores ganadores de Pampa Traviesa históricos van a estar nuevamente acá en Santa Rosa, y vamos a tener la posibilidad de escucharlo, de verlo nuevamente a Alejandro Jiménez, nuestro gran atleta que después del año 2018 que nos corrió por esa lesión que tuvo, nuevamente va a ser de la partida. Bueno, sabemos que después de varios años sin correr, no es lo mismo, pero bueno, lo vamos a tener que largar. La verdad, qué bueno, qué bueno. Y José Luis, ¿alguna otra actividad, algún otro evento que se acerque? No, nosotros, otro evento que tenemos es para marzo, una fecha del argentino de kayak polo, hoy a la mañana hablamos, ya está confirmada, se va a realizar en la pileta del natatorio de Don Tomás, lo hacemos menos para el 24 de marzo, por ahí, así que vamos a tener nuevamente una fecha, pero este año va a ser en la pileta, vamos a hacer dos canchas en la pileta, y bueno, y va a ser mucho más cómodo para que el público pueda disfrutar de esa actividad, y bueno, y después fin de mayo, tal sudamericano de atletismo, máster en Santa Rosa, y en julio tenemos un campeonato argentino máster también en Santa Rosa. Así que tenemos varias actividades con nivel nacional e internacional de nuestra ciudad. Qué grande, qué grande. José Luis, muchísimas gracias como siempre. Bueno, ya iniciamos, hoy fue el primer programa, mirá, te pusimos en el primer programa, primer entrevistado de este 2023 para nosotros, así que como siempre un lujo, y bueno, va a ser la primera de muchas, porque con todas estas actividades te vamos a tener que sacar seguido, como te digo siempre. Bueno, muchas gracias por estar nuevamente en la primera de este año. Y siempre digo, ustedes traen suerte. Cuando nosotros empezamos con el primer ultramaratón, yo el año pasado llevé los corredores al programa de ustedes. Sí. Bueno, y este año vamos a tener la suerte de tener la Copa Argentina de 12 horas. Vamos a hacer sede de la Copa Argentina de 12 horas en Santa Rosa. Así que una ultramaratón que lleva 2 años desde que se empezó a gestar, y ya hoy en día, al tercer año, estamos teniendo una Copa Argentina. Habla a las claras de la calidad de organización que tiene nuestra provincia. Ya lo creo, ya lo creo. Y los vamos a esperar acá de vuelta. Para que copen el estudio, por supuesto. Olvídate. Ningún problema, ahí vamos a estar. Un abrazo grande, José Luis, gracias. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo.